Gimnasia en el 11 también se hace, si llega a cuarto partido. El quinto partido posible en Santiago del Estero, entre Quilmes y San Martín, también se va a hacer por la pantalla de DirecTV en Santiago del Estero. Y el quinto partido posible de Quilmes con Comodoro también se va a hacer por la pantalla de Teis Sport. Y después todas las finales. Eso es un gran avance, eso es un gran logro. Lo otro está en veremos y se podía haber hecho de otra manera. Pero para hablar de la gran victoria de anoche y todo lo que nos explicaron los jugadores, de cómo había que jugarle a Quimsa, de bajarle el goleo, ¿quién mejor que el entrenador Sebastián González? ¿Cómo te va, Seba? Buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, acá estamos. Bueno, contento, me imagino que contento por porque habían venido con algo de frustración de Santiago, sobre todo después del segundo partido, y ayer pudieron bajarle el goleo a Quimsa y se quedaron con una gran victoria. Sí, sí, nos había dolido mucho, ya nos había pasado con Quimsa, en la fase regular también, cuando nos saca unos puntos, ellos siguen jugando igual y nosotros tomando riesgos, se le abre la cancha, y seguro que teníamos preocupaciones después de un partido tan abultado en estas instancias, eso duele, pero bueno, eso también nos potenció para salir a jugar de otra forma, salir a jugar... sin cambiar tanto lo táctico, pero mentalizados de poder hacer y de no sufrir la defensa de Quimsa, lo pudimos hacer y trabajamos un buen juego defensivo que yo creo que fue clave. Hasta ahora los que dominamos en defensa, fuimos los protagonistas del partido, tanto Quimsa como nosotros nos tocó ayer, ¿no? Claro, porque, a ver, yo lo hablaba con los chicos, ¿no? Televisamos el primer partido, después, bueno, estuve el fin de semana en Corrientes, digo, lo hablaba con los jugadores, ¿no? Ustedes en el primer partido le hicieron 87 puntos a Quimsa en su cancha, y vos decís, bueno, si no gano de visitante con 87 puntos, tengo que revisar lo que pasó atrás, ¿no? Sí, sí, eso fue raro por los dos, ¿no? Por los dos equipos, 91-87, y seguro que nosotros si queremos ganar de visitante y no ganamos con 87 es por esa situación. Después el segundo partido Quimsa no nos dejó jugar, nos sacó de la cancha, y ayer hicimos lo nuestro para incomodarlo un poco en su ofensiva, que no la trabajen tranquilos, que no tengan mucha variante, y darle a los tiros, que es lo que nos venía afectando y haciéndole abrir la cancha. Una vez que pudimos manejar y controlar un poco, bajarle la eficacia en esos tiros, pudimos correr y controlar el juego de por donde queríamos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, Quimsa es un equipo que tiene tanta variante, es un equipo de 10 jugadores, encima sumaron a Chas Crawford en la última parte del torneo y les está dando un rédito bastante importante porque lo están haciendo jugar bastante y está sumando. Digo, usted al sentir la baja de James Williams, esto no es excusa, no lo estoy poniendo por ese lado, pero digo, es un jugador menos en la rotación y un jugador menos interno también, con lo cual también ustedes quedaron un poco debilitados, ¿no? Sí, sí, eso lo vamos sintiendo en el pesar de los partidos y sobre todo también para este segundo juego. Nuestros segundos juegos siempre fueron bajando un poco la intensidad, no queriéndolo hacer, pero físicamente es un punto a tener en cuenta para lo que viene mañana también, porque el desgaste viene siendo mucho, los playoffs están jugando muy seguido y, claro, y ya después del tercero se siente, ¿no? Sí, sobre todo yo lo hablaba con, bueno, estuvieron ahí Mateo Bolívar, estuvo Diego Siorciari, pasó un ratito el domingo también Matías Lescano, digo, Good que viene jugando muchísimos partidos, ¿no? Pero en esta altura del campeonato ya se te sumaron varios que tienen más de 30 minutos, porque Matías también está jugando más de 30 minutos, Diego Giorgiari también está jugando 30 minutos, o sea, creo que han hecho una gran campaña, se han metido en competencias continentales, y también me parece que el desgaste que hicieron durante el año y en los playoffs que ustedes vienen de jugar, que tampoco fue sencillo, capaz que en el primer partido y en el segundo partido es como, no hablo de relajación, pero es como que se sintió un poco, y ahora ante su gente, bueno, dijeron, vamos a sacar lo último sí que nos queda para poder pelear, ¿no? Sí, sí, no escuché bien la última parte, pero sí, seguro, lo de Mati ayer jugó mucho tiempo porque fue el que manejó el juego de los dos lados de la cancha, fue muy protagónico y en todo sentido, acumulando en todos los rubros, teniendo la tranquilidad, creo que el juego pasó gran parte por él. Incluirle que De Groot está lesionado y que está jugando cuando se podría haber operado y sigue jugando para el equipo, sigue haciendo cosas, y también le tenemos que tratar de regular los minutos cuando podemos. Él tiene una osteocondritis que, bueno, el impacto le hace doler un poco más, y eso lo siente también en los segundos juegos. Eso, la parte física es un punto a tener en cuenta para poder jugar por lo menos algunos minutos con la intensidad que nos gusta hacerlo, ¿no? ¿Y cómo haces hoy, por ejemplo? Hoy le da descanso a los jugadores, se juntan en la tarde, ven algún video, no hacen nada. Hoy vamos a ver video y después ya empezamos a planear el juego, que algunas modificaciones tenemos que hacer. Si bien el juego fue perfecto, lo que te digo, lo físico y los puntos va a llevar a que planteemos algunas situaciones alternativas para poder ir manejando el físico también y terminar bien el juego, ¿no? Claro, porque se conocen a la perfección, han jugado muchas veces todo el año. Muchas cosas tácticas por ahí o técnicas no hay como para, quizás lo que hay para corregir o para mejorar son los detalles, ¿no? Sí, son detalles y seguir trabajando sobre la mentalidad en estos juegos, ¿no? Yo me parece que es muy muy clave lo mental acá, el juego de las capacidades, de cuándo estar tranquilo, de cuándo poder actuar un poquito más intenso en la cancha, más agresivo. Eso me parece que, como se está dando la serie y porque Quimsa no pasó muchos momentos en el año difíciles, solo me parece el más grande fue cuando iba perdiendo por mucho contra Atenas y salió airoso de esa situación en el segundo juego. Bueno, este partido tiene que jugarlo con eso, porque si nosotros podemos llegar a un quinto juego, también le va a costar, y seguro que es lo que menos quieren ellos, ¿no? Está claro que el partido lo ganaron atrás, porque 3 en el primer cuarto para Quimsa. El único que perdieron ustedes, el segundo 24, después 15 y 10 puntos. Dejar a Quimsa en esos scores en cada uno de los cuartos realmente habla de una gran defensa, ¿no? Sí, totalmente, una gran defensa, y yo creo que subió el goleo de ellos por su defensa zonal, ya que le dio dos cosas. Primero, nosotros no tomamos malos tiros, pero no tuvimos eficacia en esos momentos, que en el segundo tiempo sí lo tuvimos. Y al estar emparejado con un jugador, ellos pudieron correr mucho la cancha. Fue un momento que no tenían base y jugaron mucho a cancha abierta, penetrar y descargar, y subieron mucho las posesiones, lo cual el segundo cuarto hizo que hicieran 24 puntos. Pero después, cuando salimos viendo los momentos del segundo tiempo contra la zona, pudimos controlarlo también, esas corridas que ellos quisieron implementar cuando nosotros habíamos sacado 10 puntos, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo crees que va a salir Quimsa, o qué pensás que va a ser Quimsa mañana? Y como el mejor, como sale siempre, hacer juego, hacer lo que le ha dado muchos réditos en la temporada, ha ganado muchísimos partidos y muy claro. Como creo que vino ayer también, sí. Acá no se puede dejar pasar nada y eso lo sabemos, y bueno, nosotros tenemos que estar igual para poder disputarle este punto lo mejor posible, y bueno, nosotros soñamos con un quinto juego, queremos eso y tenemos ganas de poder hacerlo, así que esa es la idea para mañana, pero lo espero con la mejor versión, como lo hacen siempre. Sí, y estaba linda la cancha, Seba, había mucha gente. Muy linda, eso nos llenó de confianza. Nosotros, dudas nos había creado Quimsa con el partido que jugó los otros días, y nosotros no estar a la altura, no poderle competir bien, y la gente nos dio un voto de confianza desde el primer minuto, creyendo. Todos creían que podíamos llegar al cuarto, y ahora queremos esa misma gente que crea de corazón que podemos estar en el quinto, porque este equipo ha hecho mucho y se sabe que siempre va a dejar hasta lo último para que las cosas se den positivamente, ¿no? Tenés un año más de contrato, ¿no? Sí, tenemos un año más. No, pregunto esto porque han dado un gran paso, y por ahí con uno jugando la temporada y queriendo salir campeón o llegando lo más alto posible, por ahí deja pasar por algo muy importante, que es la clasificación para las competencias continentales, que no es poca cosa eso. No, seguro, acá en el club es histórico cuando, para San Martín. Sí, cuando vimos que podíamos estar ahí, fue un incentivo más, ¿no? Y seguro que en el primer año de estar en la categoría, estar en las competencias internacionales, es algo muy positivo para esta institución, para Corrientes. Muy lindo que bueno, lo vamos a dar cuenta una vez que terminemos esto, porque, viste, siempre... Sí, ahora están con la vorágine de la final. Así es, y nos vamos a dar cuenta ya de eso, y ojalá que sea Liga de las Américas, si puede ser, o lo que sea, porque nosotros nos queda nafta en el tanque, digamos, para tratar de seguir. Sabemos que es dificilísimo, que tenemos un rival muy duro, pero confiamos siempre en lo que podemos hacer, ¿no? Bueno, no es poca cosa, le han ganado ya varias veces lo que va del año a Quimsa, así que en diferentes momentos no es poca cosa, no es un antecedente menor. Matías Lescano tiene contrato para la temporada que viene, es el único, ¿no? Sí, se están hablando con algunos, o se estaba hablando, no sé cómo es ahora, pero Mati ya, bueno, dio el sí, no sé si se terminó o no, pero bueno, tiene muchas ganas de quedar también. Y la idea por ahí es continuar con la misma base, que hasta acá te trajo muy bien y que dio muchos resultados. Sí, se libra. Bueno, saludo enorme a la familia, Seba. Nos estamos viendo mañana, Dios mediante, así que vamos a transmitir el partido. Hoy hacemos Quilmes con Comodoro y mañana hacemos San Martín con Quimsa, así que nos vemos mañana. Dale, dale, esperamos verte mañana y bueno, esperar que DirecTV también nos pase el sábado. Bueno, vos estás más rogando que DirecTV pase el sábado ya. Claro, que la aguanten todo. Así ya mañana ya lo tenés adentro. Bueno, un abrazo enorme, Seba. Dale, nos vemos, muchas gracias. Hasta ahí luego. Está, Sebastián González, gracias. El técnico de San Martín, gran victoria, 76-62 sobre Quimsa, la serie 2-1.